Juan Carlos Junio, como todos los miércoles, para hablar justamente del cafecito político, como le dice Pablo. ¿Cómo está, Juan Carlos? Feliz año. Muchísimas gracias, igualmente. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá arrancando el año, que es básicamente una continuidad casi absoluta de lo que fue el 2020, ¿no? Uno se esperanza con que las cosas cambien, pero bueno, estamos en la cotidiana de vuelta, ¿no, Juan Carlos? Sí, efectivamente. Bueno, no hay tema más importante en este momento en la Argentina y en el mundo que el rebrote del COVID, ¿no? O sea que, francamente, creo que por allí pasa lo principal, las medidas que tiene que tomar el gobierno nacional, los intendentes, los gobiernos provinciales, porque la situación vuelve a tender a agravarse con todas sus secuelas de contagios y muertes. Por lo tanto, creo que eso es un tema central. Bueno, y además con su secuela en el sistema de trabajo productivo, en la economía en general. No creo que haya problema más importante, por eso me sumo a la convocatoria de tantos y tantas de que la sociedad responda, que los jóvenes respondan con responsabilidad por sí mismos, por lo que impactan en la vida de los mayores, etcétera, etcétera. Ahora, la noticia política de estos días es el tema del paro político, justamente, de tres de las cuatro entidades del campo. Sí. Más allá de que la foto de todos los medios es de los cuatro, el paro es de tres, porque con Inagro, que dirige Carlos Gianisotto, que reúne a las cooperativas agrarias, no para, ¿no? Adhiere a los conceptos, pero decidió escindirse de la medida de fuerza. Francamente, yo creo que este es un paro netamente político, ideológico, opositor al gobierno, pero no es solamente opositor, es un paro que quiere poner sobre la mesa ante la sociedad que el Estado no debe intervenir en nada y que el gobierno no puede tomar ninguna medida si no es de acuerdo con ellos, o sea, de acuerdo con los intereses económicos de esos grupos de poder. Y eso es, claro, yo creo, lo inaceptable, ¿no? Claro, ¿no? Porque acá lo que estamos debatiendo es un gobierno que plantea que, señores, ustedes ya han vendido casi el 90% de la cosecha, lo que queda es para consumo interno, y no lo podemos hacer, no podría ser que ustedes vendan todo y encima haya que salir a importar lo que tenemos como materia prima en el país, ¿no? Exactamente. Estamos exportando 38 millones y medio de toneladas y ya hay exportada más de 34. ¿Qué es lo que vos decís? Hay una gran diferencia, digo, por el imaginario colectivo con la disputa que hubo con la 125. En aquel entonces había una diferencia, había una disputa por el precio, una disputa por el reparto de una ganancia extraordinaria que devenía de un aumento extraordinario del precio internacional, y entonces el gobierno nacional aspiraba a tener una porción más grande de una ganancia extraordinaria que no tenía nada que ver con lo productivo ni con nada, sino con un factor externo. Ahora es distinto. Acá, si bien también hay precios internacionales crecientes y favorables para todo el sistema productivo agrario argentino, no olvidar que muchos de los productores de maíz también son a la vez productores de soja, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, acá de lo que se trata es de que una parte pueda ir al sistema productivo industrial, que es el que produce carne, cerdo, pollo, huevos, leche, el que nutre a los feedlots de maíz, y que con eso entonces se despliega una actividad industrial productiva y que con eso se nutre al mercado interno de todos estos productos tan importantes como el pollo, el huevo, la leche, y que si le sube el precio del maíz porque sube el precio internacional, entonces tienen que subir el precio al consumidor, o sea, a los ciudadanos. El gobierno tiene todo el derecho a a proteger a la ciudadanía en contra de sectores minoritarios que además no van a perder. Eso es falso, eso es un sofisma. Van a seguir ganando. Lo que no quieren aceptar es que el gobierno tome medidas. Es como esto del intervencionismo estatal. ¿Qué quiere decir el intervencionismo estatal? Primero, el Estado es dirigido por un gobierno democrático que lo eligió la sociedad, ¿no es cierto? ¿Quién votó a la mesa de enlace? En todo caso, sus afiliados, pero son parte de un país, son parte de un colectivo nacional. Por lo tanto, ¿qué es el intervencionismo estatal? También sería como cuestionar que el Estado tome medidas sanitarias. Sí, sí, sí, ahí estamos hablando de no desconocer las razones lógicas del Estado. El Estado tiene potestad para organizar el país y para organizarlo en muchos casos tiene que intervenir. Exactamente, lo que está diciendo el Estado con nosotros no. El Estado con nosotros no se mete. Nosotros somos un país aparte y nuestros intereses son sagrados por encima del interés colectivo. Eso están diciendo, es una medida netamente antidemocrática. Acá hay un Estado, además ha actuado responsablemente el gobierno nacional. Ellos ya cuando el gobierno comenzó en febrero, marzo, y subió 3 puntos gradualmente el porcentaje de exportaciones, las retenciones, ya hicieron un paro en marzo, que no tuvo ninguna repercusión. Ahora vuelven a convocar a un paro y amenazan nuevamente con corte de ruta de los autoconvocados, que no son otra cosa que grupos ultraminoritarios de militantes antipopulistas, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está en juego es el tema de la legitimidad del gobierno, el intento de deslegitimarlo y de considerarse un grupo, un lobby de poder en el que el sistema democrático sobre él no debe actuar. Por lo tanto, y va contra el interés de la gran mayoría, insisto, que es el de los precios de los productos industrializados del campo. O sea, acá también hay que decir que otro sector empresario industrial es el que reclamó y el que reclama por este aumento de los precios. Pero además, insisto, los precios de los granos en el mundo han subido, entre ellos también el de maíz. Por lo tanto, no es un sector en crisis. Es un sector que está acumulando grandes ganancias. Inclusive hay otro reproche de hacerlo, que hay una de las liquidaciones de divisas más bajas de los últimos años, porque las tienen retenidas. Si las tienen retenidas, no solo es una actitud especulativa, sino quiere decir que las pueden tener retenidas, pueden eludir, digamos, la liquidación de divisas porque tienen reservas económicas, financieras, como para poder hacerlo. Así que, bueno, creo que es un hecho político muy negativo y, por supuesto, el gobierno, yo creo que no va a alterar su postura frente a esta amenaza. En todo caso, está bien que el gobierno negocie, porque eso siempre se debe hacer. Hable, ¿no es cierto? Pero creo que estamos ante un dilema político importante. Muy importante, muy bien desarrollado, explicado, justificado y sobre todo que viste que después te queda solo el titular y este comentario que vos estás haciendo, Juan Carlos, es poner todas las cartas arriba de la mesa y contar por qué, digamos, por qué tiene que ver con todos los argentinos, con la mesa de los argentinos y cómo vamos a pararnos de acá en más frente a estas condiciones. Así que, sí, buenísimo. Decir una cosa, ¿no? Que no, sí, puedo dejar de hacerlo. Que me sorprende la actitud de la Federación Agraria, porque la Federación Agraria, en realidad, su base social, pequeños chacareros, pequeños productores, no tienen nada que ver con la sociedad rural y con confederaciones rurales argentinas, que son grandes productores, lo que antes se llamaba la oligarquía del campo, que ahora tendrá triple apellido o no lo tendrá, los triple apellidos, y hay nuevos apellidos. Pero en definitiva son núcleos muy concentrados, porque son los dueños de la tierra, los dueños de la comercialización, los dueños de la exportación. Y la Federación Agraria no tiene nada que ver con esos intereses. Por lo tanto, es sorprendente y yo creo que tendrían que reflexionar alrededor de esta unión política de carácter, yo diría, antipopular y antidemocrático, ¿no? Ojalá así sea. Juan Carlos, hablamos la semana que viene. Con mucho gusto. Chau, saludos a todos y todas. Ahí estaba Juan Carlos Junio, presidente del Centro Cultural de la Cooperación, diputado en mandato cumplido, charlando con nosotros como todas las semanas, desandando el camino de lo que va siendo Tapa de Diarios, que es esta suerte de lockout, de ventas de granos por parte de tres de las cuatro federaciones agrarias.